Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Otra semana de Bicentenario en medio del Mundial. No juega nadie a esta hora, ¿no es cierto? No, nosotros. Podemos estar acá en el micrófono. Nosotros jugamos. Nosotros jugamos ahora y somos buenos, somos un buen equipo. Sí, así que, por supuesto. Mira vos, lo decimos nosotros, no tenemos abuela que nos elogie. Bueno, hoy tenemos un temazo y tenemos un invitado importantísimo, pero lo vamos a mantener por unos segundos en secreto. Vamos a empezar con las presentaciones del programa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Fenómeno me va. Fenómeno. Fenómeno. Mejor que el viernes. Y en realidad resignada, ¿sabes qué? Cada vez compruebo cuánta gente nos escucha, porque en los dos lugares que fui el sábado y el domingo, encontraste los documentos, me decían. Está buenísimo que los... Bueno, mientras te reconozcan todos, gracias al programa, los documentos podés no llevarlo, está todo bien. Exacto. Bueno, no, todo bien, todo bárbaro. En realidad un día fantástico para haberse quedado en la casita. ¿Viste? Así que hay que volverse rápido a mirar televisión. Sí, usted, señor, es el partido, nosotras otra cosa. ¿Usted, Varela? Bien, bien. Aparte, somos uno de los pocos programas que no hablamos del triunfo de Argentina. O éramos uno de los pocos programas porque acabamos de hablar. Usted habla. Ya hablamos del triunfo de Argentina, ya está. Salimos de la excepción. ¿Cómo le va? Numa Viard es mi compatriota rumano-argentino que tiene hoy también la tarea de reemplazar a Graciela Almada. ¿Cómo le va? Muy bien, somos pocos. Somos esa pocos, característica, ¿no? Rumano-argentino. No hay una colonia rumana importante, grande. Sí, cómo no, usted y yo. ¿En serio? Ah, bueno, nosotros somos importantísimos, pero no hay más. No. Se termina ahí la contentos colonia. Contentos en nuestra soledad. Rumania, ¿en qué grupo están? ¿En qué grupo estamos? No, ¿ya jugó no Rumania? No. Ya jugó, no jugó, quedó afuera. Nos sacó del Mundial 94. Ah, ¿se acuerda? Ah, sí. No, ahora pagó, sí, lo pagó caro ahora en estas eliminatorias. Sí, y bueno, es y así, bueno, somos así, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Bueno, ¿cómo se comunican los oyentes de Bicentenario? Muy fácilmente, pueden comunicarse con nosotros de varias maneras, al 4999-8700, al 0810-222-0870, prueben con este número, ¿no? Que está bueno, 0810-222-0870, tarifa igualitaria para todo el país, y también correo electrónico bicentenario@radionacional.gov.ar. Y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores visitando el blog Bicentenario, el programa. Es decir, no comete ninguna irregularidad, nada que esté penado por la ley, nada. Se puede bajar legalmente el programa. Sí, claro. Sí, no, claro. No está penado por la ley, no, eso no, no es trucho. Igual algo le vamos a encontrar y vamos a cobrar por eso. Ahí no está, algo o alguna trampa para que estimule a los oyentes a bajar más el programa también. Está muy bueno. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, a ver. Ya que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor, sentir palpitar una misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. Ya llegó, Sebastián. El gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. Tema bicentenario del día. La televisión popular de la Argentina, 60 años de historia de la televisión argentina, de los cuales 40 o 45 fueron de un entretenimiento de masas. 40 o 45 años como entretenimiento de masas, y curiosamente, en el estallido masivo de las audiencias de la televisión argentina, la declinación de la televisión pública en ese momento que no encontró su rumbo. La diferencia entre televisión popular y televisión basura. De esto y de mucho más vamos a hablar con nuestro invitado del día, quien ya mismo presentamos, es Carlos Ulanowski. ¿Qué decís, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Carlos, vos tenés una particularidad, a ver si yo no fallo en los datos que voy a dar. La televisión argentina, cuando vos debutás en el periodismo, son los años en que estalla el boom de la televisión privada y de las audiencias masivas. Y Carlos Ulanowski, que es docente, periodista, historiador de los medios, es seguramente el primero o de la primera horneada de críticos que aparecen de la televisión. ¿Me equivoco? No, bueno, uno de los primeros. Digo, cuando yo entré a Confirmado, que fue mi primer trabajo en relación de dependencia en el 65, Timerman me dijo eso, me dio esa orden, que tenía que sentarme a mirar televisión y a escuchar radio como si mirara teatro o cine, igual, de la misma manera. Eso es una actividad que no existía. No, había crítica de televisión, por ejemplo, yo me acuerdo las notas que admiraba mucho, por cierto, las notas de Norma Dumas en revistas como Platea, por ejemplo, ¿no? Y también había una crítica incipiente en gente que seguramente conociste, en La Razón, como Ricardo Warnes, sí. Luis Pico Estrada. Warnes después va a ser parte de Telenoche, o ya era, ¿no? En el 66, a partir del 66, sí. Claro. Y digo, me parece que sí hubo gente de la que yo pude tomar como modelo, ¿no? ¿En qué año estamos hablando para contextualizar a las personas del otro lado para que puedan pegar ese inicio de la crítica con qué programas escuchaban? En los 60. Es 60, es 1960 la fecha, digamos. Del inicio de la televisión privada, sí. El inicio de mi carrera periodística es en el 65. Pero, bueno, los programas, todos los programas de mayor audiencia de ese momento, no sé, me viene a la cabeza desde La Familia Falcón a Los Sábados Circulares de Mancera. Claro, viendo a Biondi. Viendo a Biondi. Olmedo estaba ahí, Olmedo ya estaba, ¿sí? Sí. Olmedo y Coquito. Claro, sí, sí. Ahora, Carlos, la televisión pública, el Canal 7, parece que pierde su rumbo prácticamente, o yo me equivoco, cuando aparece el boom de las audiencias, es decir, cuando surge la televisión privada o sigue un tiempo. Pero no te olvides esto, que había reinado en soledad durante 9 años la televisión oficial, digamos, Canal 7, y de repente le llegan cuatro competencias, ¿no? En muy poco tiempo, del 60 al 66, 4 nuevos canales privados. Entre el 60 y el 62 sale primero Canal 9, en el mismo año Canal 13 y al año siguiente Canal 11. Y en el 66 sale Canal 2. Uh-huh. Bueno, demasiada competencia. Y ese lugar, escuela, generador o inventor de todos los géneros e inventor de todos los artistas y personajes que te puedas imaginar, de repente sufre un vaciamiento, porque la mayor parte de los artistas y los programas se van a los canales privados. Empieza por robar la televisión privada programas de Canal 7. Sí, claro. Programas y artistas. Claro. Porque era el único lugar donde estaban los artistas. No había otro artista de televisión fuera de Canal 7. Pero podrían haber creado muchos nuevos. Podrían haber experimentado. Sí, se crearon. No, claro. Pero se llevaron bastante de lo probado. No te olvides esto. Los tres canales, tanto el 9, el 13 y el 11 nacen con el apoyo de las tres grandes cadenas norteamericanas. Uh-huh. Y así como las cadenas norteamericanas necesitaban lugares para expandirse, y esto ocurrió en casi todos los países de Latinoamérica del mismo modo, también necesitaban lugares para diseminar sus formatos. Uh-huh. Y entonces muchos formatos que estaban ya consagrados, en especial programas de juego, programas sí. de entretenimiento, ¿quién es quién? Yo soy usted, bueno, eso. Casino Philips, todo claro, eso. Claro. ¿Ese era un formato de afuera? ¿Casino? Y Casino Philips sí, el show sí. Qué lindo era. Y el formato, digamos, que el primer formato que se importa es el de los de las telenovelas, digamos, de los teleteatros, ¿no? Ahora, la televisión, a diferencia de otros sectores de la industria cultural, por ejemplo, de una editorial, vos podés poner una editorial con poca plata, en términos comparativos, pero no podés poner un canal de televisión con poca plata, es decir, requiere inversiones muy grandes. ¿Esto fue una razón que marcó una cierta decadencia del Canal 7 en esos años 60? No creo, no creo que haya sido eso. un problema de inversión. No creo. Sí. Digo, los dramas que sufrió Canal 7 son los mismos dramas, iguales, exactos, que sufrió el Estado argentino. Claro. Cuando quieras pensar en esos términos, vas a acertar. Ajá. Claro. O sea, la época del Sobaray, la época Onganía, claro. Los avatares económicos y las distintas miradas políticas que se aplicaban al país se aplicaban al pobre canal. Era el desinterés por parte del Estado. Exacto. A Sobaray no le interesaba una televisión pública, hacer inversiones en una televisión pública, pudiendo las empresas privadas hacer el negocio. La televisión era un negocio. Lo que dice Santiago es rigurosamente cierto, al punto tal que en cada administración distinta, en cada ministro de Economía distinto, cuando seguramente se ponían a ver cuánto le costaba por año Canal 7, anidaba la idea de privatizarlo, no te quepa la menor duda. Ajá, ajá. Y en esas idas y venidas también debe haber sufrido ninguneos, olvidos. Ajá. Quiere decir que Guar Mestre, por ejemplo, tenía un proyecto claro de lo que quería de un canal, mientras que el Estado, dueño de Canal 7, no tenía un proyecto claro de lo que quería. Y no, porque esto era habitual, que en cada administración cambiaba el mandamás de Canal 7 y se volvía a empezar. La muy mala costumbre argentina esa de volver a empezar, decir, bueno, lo anterior no sirve para nada, borrémoslo. Ajá. ¿Y le sacaron ventaja tecnológica también los canales privados a Canal 7? Le sacaron, desde claro, luego. Sacó sí, inversión. Sí. Y primero que nada, cuando nace la televisión oficial, que es una iniciativa de Jaime Yankelevich, que venía de la radio, Jaime Yankelevich, él va y, digamos, se trae todos los elementos necesarios como para instalar la tele, como para poner en marcha la televisión. No demasiadas cosas, pero todo material de rezago. Buen material, pero de rezago, ya usado en los Estados Unidos. Y eso le resultó más conveniente, ¿no? Y de la misma manera se equiparon los canales privados acá, con materiales que le dieron la NBC, la CBS y la ABC. Ajá. No, yo quería, digo, esto de pienso que del otro lado debe haber gente que sabe exactamente quién era Guar Mestre y otra no. Entonces, como son personajes así que merecen una pintura particular, estos tipos que han hecho lo que se llamó la televisión popular y donde metieron ideología, y fuertemente, la familia Falcón era una cosa por el estilo, o Romay mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo eran estos personajes? ¿De dónde venía Guar Mestre? Guar Mestre venía de Cuba, era exiliado del castrismo, la revolución en Cuba le había intervenido todos los canales y él se vino a la Argentina porque estaba casado con una argentina, y acá con capitales diversos, y aprovechando esa circunstancia, la circunstancia de que la CBS lo ayudó muchísimo, bueno, entró a... hizo este canal impresionante, ¿no? Que fue el 13. ¿El 13 agarró el liderazgo de entrada? Lo llamaban el canal de los cubanos, ¿no? Estaba lleno de ejecutivos cubanos, gente que se había desarrollado en la industria de la comunicación en Cuba y había tenido que salir por el advenimiento del castrismo. Y Pepe Biondi se trajo, que también estaba por ahí. Bueno, él fue el producto más exitoso de esos años iniciales fue el de Biondi. ¿Qué nivel de audiencia tuvo? ¿Vos sabés que se hablaba de más de 30? No, más, se hablaba de 60. 60. Pero vos sabés que no hay constancia de eso, ¿no? No hay constancia. Porque cada uno con los que hables, y a mí me tocó hacerlo para las historias que escribí, cada uno con los que hables te va a decir, bueno, en nuestra época hacíamos 60 puntos, 50 puntos, 70 pero por ahí puntos. Todos lo hacían, ¿no? También, ¿o no? Yo creo que no. Que Caradagian debe haber hecho, 70 debe haber hecho. No, Caradagian es extraordinario. También. Pero digo, sin precisar la cifra, sí se supone que fue el producto más exitoso de la televisión. Sí, sí, sí. ¿Qué era, televisión basura o un producto popular auténtico? ¿Biondi? Sí. No, era un programa extraordinario. Está como peleador hoy. No. Yo miraba a Biondi. Te lo pregunto para qué. La televisión basura es ochentista. Nace en los Estados Unidos en la década del avanzada la década del 80 de parte de un animador puertorriqueño americano llamado Gerald Rivera. ¿Qué hacía Gerald Rivera? Tenía un programa de conversación, un magazine, y inventó una sección que consistía en ir a inspeccionarle la basura a las estrellas del espectáculo, ¿no? Y entonces filmaba las basuras y de repente encontraba cosas que a él le parecían, digamos, informativas o reveladoras, ¿no? Y entonces, este Gerald Rivera, que además inventó las trompadas en televisión junto con otro que se llama Jerry Springer, en un momento dado... Ah, sí, que las trompadas no eran espontáneas, digamos. Pero eran... Eran provocadas. Movidas, claro, seguro. Y entonces en un momento dado también los toma este estilo Gerald Rivera y en una pelea que se arma en el estudio le rompen la nariz de una piña. Le pegan una piña y le rompen la nariz. Y esa semana sale en la tapa de Newsweek por primera vez con la denominación de televisión basura. Ahí nace. Vos sabés que me da no sé qué, a ver, me estoy enterando que la televisión basura nuestra es tan basura que ni siquiera la inventamos nosotros. No, pero le dimos unos giros. Mirá, más allá de que Hepburn haya ido a buscar literalmente en la basura de los famosos, porque ha hecho, manda a los cronistas, literalmente a buscar en los tachos de basura de los famosos para ver qué comen, qué gastan. Se está plagiando también. Y qué usan, no, él dice que estaba inspirado en los principios de su estilo televisivo. Quiere decir que era sobrante de la basura ajena. La televisión basura argentina. Claro, claro, exactamente. Pero ha tenido unos giros así de excelencia y de superación personal, la verdad que interesante. Si tuviéramos que definir la televisión basura argentina, digo, es la que está solo rendida a los efectos, al impacto inmediato, ¿no? Ajá. Aquello que vas a verlo te provoca una llamativa impresión, pero que al ratito... es probable que te lo olvides, ¿no? Que no queda para la historia, de ninguna manera. Claro, es lo más olvidable, el producto más olvidable. Les recordamos a los oyentes que estamos conversando con nuestro colega, usted seguramente lo sabe porque es oyente de Radio Nacional, y Carlos tiene su programa Encuentro Cumbre los sábados al mediodía. Reunión Cumbre. Como Reunión Cumbre, perdón. Me quedó lo de encuentros, también estaba pensando en una pregunta por encuentros. Carlos Ulanowski, historiador, colega e investigador de los medios, y bueno, está contándonos, a ver, lo que nos interesaba mucho, ¿cómo se diferencia un producto genuinamente popular de la tele de la televisión basura? ¿Cuál es la diferencia principal? Los dos van buscando audiencias masivas. Bueno, pero por eso yo creo que aún con las diferencias ideológicas que pudiéramos tener con ese teleteatro... Quiero decir, también había cachetazos que... con Biondi. ¿Cuál es la diferencia del cachetazo de Biondi? No me contesté. Yo tengo ganas de opinar. Quien te lo puede responder con más solvencia es el señor Varela. ¿Por qué da cachetazos? Porque él es un especialista en el tema del humor. Yo creo que Biondi, que había sido de origen payaso, traía del mundo del circo, todas esas costumbres. Por ejemplo, la costumbre del cachetazo. De ninguna manera el cachetazo de Biondi tenía que ver o es comparable con los cachetazos que se pegaron alguna vez Mauro Viale y Alberto Samir. Por ejemplo, claro. Que tantas veces vimos repetido. Claro. Lo que trajo Biondi es que trajo el humor visual a la televisión. Ajá. Porque él venía, como decía Carlos, él venía del circo. Y acá el humor que había era el humor de chiste, el humor de radio, claro. El humor hablado. Claro. Y ese cachetazo de payaso es algo para mirar. Y es cachetazo que todos sabemos que es una mentira, digamos. En el obviamente. Circo hay una convención, sabemos que es un cachetazo de mentira. El de Samid y Mauro Viale, al parecer, era un cachetazo en serio. Pero ¿en también serio? Muchos crecimos con los cachetazos de los Tres Chiflados, digo, que son hasta anteriores a Pepe, seguro, digo, en realidad seguro. Es ese humor, los cachetazos de los Tres Chiflados es el mismo humor de Pepe. Esa violencia que tiene, por ejemplo, el humor de los Tres Chiflados y que tanta risa le provoca a los chicos y que nos provocaba claro, a nosotros cuando éramos chicos. Claro. ¿No? Claro, pero la idea de esta pregunta absurda... Era un humor de perdedores, diría yo, digo, claro. de derrotados. Del tipo que quería algo y no lo lograba, ¿no? Claro. Quiero aclarar, no es que no yo ignore... inmediatamente. Chaplinesco. No es que yo considere que Pepe Biondi era un maltratador, un abusador de violencia. Me refiero a la ingenuidad, la diferencia entre la ingenuidad y el producir un hecho, en principio, con violencia real en la televisión. ¿No? Me parece que debe ser una de las diferencias que hace a la televisión basura. Uh-huh. Y aparte de otra cosa, Biondi preparaba muy bien sus programas. Eso es todo lo contrario de la televisión basura, en el sentido que la televisión basura es una televisión berreta. Claro. Y Biondi era un tipo que preparaba sus espectáculos. Bueno, la televisión popular con todos sus costaditos acá en la mirada de un especialista, Carlos Ulanowski, que es nuestro invitado de hoy. La seguimos en un ratito. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la palita. Bicentenario. Folclore. Tango. Clásica. Rock. Toda la música en un lugar. www.radionacional.com.ar. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafruela Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, sale de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame ya mismo la efeméride del día, que me olvidé los fideos en la olla, y si no me apuro, me se van a pasar como un bondi lleno. Muy bien, Catita. Un día como hoy, 15 de junio, pero de 1838, murió el caudillo federal y gobernador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López. ¡Ay, pobre muchacho! Siempre lo mismo tenía para la cena. ¿Qué dice, Catita? Lo que escucha, Pepe. ¿No me dijo que le daban caldillo? Caldillo de verdura, de pollo, y hasta ahí, porque mucha variedad no hay. No, Catita, le dije que era un caudillo, un líder popular. Además fue firmante del Tratado del Cuadrilátero. ¿Qué, del cuadrilátero? ¿Era boxeador? No, Catita, se llama así porque se firmó entre cuatro provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El tratado buscaba hacer un pacto ante un ataque portugués desde la banda oriental. ¿Oriental? ¿Nos iban a invadir los chinos? No, Catita, la banda oriental era el nombre del Uruguay. Ay, entonces no hay problema, porque los uruguayos son más buenos que los asia. Y además tienen una cultura que les sale propiamente de las galochas. Catita, mire que yo soy antiguo, pero las galochas no se usan hace mil años. Ay, bueno, pero a mí me gustan. No sé cómo llegamos desde los portugueses que estaban con los chinos en Uruguay. Así que mejor que nos despedimos. Pero antes le decimos... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Carlos Ulanowski, periodista, docente, crítico e historiador de los medios argentinos. Y para que usted tenga una idea de que algo escribió sobre los medios y sobre la tele, le contamos los títulos de sus libros. La televisión, sobre la televisión, TV Guía Negra, con Silvina Valger, ¿no? Sí. Televisión Argentina 25 años después, Estamos en el aire y la continuación de este en este mismo año, Qué desastre la TV. Y también este año acaba de publicar Tato, Memorias inéditas. Recién estábamos conversando fuera de micrófono con Carlos acerca de si hubo o no televisión de calidad. Vos me decías, Carlos, que no hubo mucha televisión de calidad. No, yo digo, a mí me gustaría agregar a ese concepto tuyo que es muy interesante, que es la televisión popular, que es la que consume la mayor parte de la gente, por otro lado, también nosotros, digo, seamos francos, seamos sinceros. Me parece que esa televisión debería denominarse televisión popular de mercado, en especial porque creó un mercado y porque representa a un estilo industrial. Ajá. Que desde un principio la televisión tuvo. La televisión le ha dado muchísimo trabajo a enorme cantidad de gente. Y ahora ocurre, desde los 90 ocurre un fenómeno curioso, que las ex fábricas de televisión, o sea, los canales, quedaron convertidos en meras paredes, en sellos de goma, en realidad. Ajá. Porque la producción, las factorías se desplazaron hacia las productoras privadas. Las productoras privadas, en distintos estilos, tomaron el rol de producir los programas. Y hoy prácticamente los canales se han desembarazado de esa situación y les compran enlatados, los paquetes directamente. Claro, les compran con enlatados un plus a las productoras privadas. Con un plus interesante en la juventud de la gente que está incorporada, ¿no? Tanto seguro, libretistas. Seguro. Como... Y eso originó también una renovación tecnológica muy importante, muy fuerte. Sí, eso viene acompañado también, como en muchísimos otros casos donde se terceriza la producción de algunas cosas, en las condiciones laborales en algunas productoras. Porque los canales, obviamente, tenían todo en blanco, había sindicatos, tenían todos los cuidados necesarios para los trabajadores. Cosa que en muchas productoras, sobre todo en algunas chicas que andan dando vueltas por ahí, no ocurre. No hay horarios. O sea, no se precarizó el trabajo. Se precarizó. Sí, hoy uno entra a trabajar en esas productoras. Yo trabajé muchos años en televisión en productoras y conozco unas cuantas y conozco algunas buenas. He tenido la suerte de trabajar en buenas, pero sé de otras donde se termina y chau, fuiste. Tu trabajo dura lo que dura el programa. Inclusive se graba a lo mejor 15 programas seguidos que después van al aire durante 4 meses, pero tu trabajo duró un mes y al mes fuiste. Y ahí se te terminó. La misma clase de precarización que ha tenido nuestro oficio también, claro, el periodismo. Exacto, ¿no? Sí. Ni más ni menos. Digo, y me parece que en esa caracterización tuya deberíamos agregar como contrapartida, de alguna manera, lo que se podría llamar la televisión de calidad. Ajá. Que la verdad que fue siempre muy escasa en la Argentina. Cuando nacen los canales privados, por ejemplo, Canal 13 acostumbraba las fechas de su aniversario, que creo que es el 1 de julio, el aniversario de Canal 13, acostumbraba a hacer espectaculares, eso que llamaban espectaculares. Claro. Y entonces casi siempre lo convocaban Alfredo Alcón. Primero hubo una... oportunidades que la televisión privada aprovechaba casi como coartada, como para decirle a los medios, a los críticos y a la gente en general, dice, ojo, no me critiquen tanto porque yo este año hice un Shakespeare con Alcón. Pero eran excepciones. Eran cosas excepcionales. Pero también hubo grandes intentos, como por ejemplo las cosas que hizo el grupo Stiebel. Claro, cosas juzgadas, claro. Sí, sí. Bonardo más atrás en el tiempo, ¿no? Sí, Bonardo haciendo programas periodísticos, culturales, digamos, ¿no? Claro. La gente se llamaba el programa. La gente. Ahora, explícame cuál es la causa de que algunos programas con conductoras estrellas hayan perdurado hasta 4 décadas, 3 o 4 décadas, los casos de Mirtha Legrand, creo que 3 décadas o más o menos Susana Jiménez. ¿Qué explica semejante perdurabilidad? Si van cambiando los públicos, ¿por qué duran tanto? A mí me da, no sé, en el caso de Mirtha Legrand, me da la impresión de que es un programa, digamos, de en origen de características únicas y que se fue renovando, en especial por parte de la conductora. Y fue cambiando tanto la Argentina y fueron cambiando tanto sus protagonistas que... Y incluso los periodistas, también debemos hacer nuestra propia crítica, que llegó un momento en que las preguntas más arriesgadas, las preguntas más comprometedoras, las hacía Mirtha Legrand en su programa. Exactamente. ¿Qué le daba la autoridad social que tiene como integrante por ahí de una clase alta? En alguna ocasión le escuché decir que ella ya estaba hecha, ya era una mujer de cierta edad, y que entonces no tenía ningún tipo de limitación, no se ponía límites. Se escudaba en la edad. Sí. Un propio olfato para la reconversión, además. Digo, esto ahora que están tan de moda los programas de archivo, esto se puede ver claramente. Cuando los derechos humanos eran un tema que vendía, podía invitar a Estela Carlotto y decir que era una mujer con estilo. Claro. Con eso me encantó, lo de una mujer con estilo, educada. Pues si no, viste, no puedes como para poder oponer oponer a otras contrafiguras, como por ejemplo Eve, digamos, claro. Que es una persona que jamás hubiera podido levantar, y hoy hace exactamente lo contrario, deseándole feliz cumpleaños a la señora de Noble y lamentando la suerte que le hace padecer Carlotto. O sea, sí, el otro día contábamos que llamaba a celebrar la fiesta del triunfo del juvenil en el Mundial de Fútbol en el 79, a ir a la plaza a celebrarlo y después, por supuesto, salía Videla al balcón. También era Mirtha Legrand. También lo que me parece de estas dos monstruos es que son dos monstruos que han sabido oler una suerte de sentimiento popular y que esta vez, por primera vez, le están errando el vizcachazo. Pero por lo menos una de ellas, la señora Legrand. Pero me parece que es eso, que tienen como una raigambre con lo popular a secas, marketinero. Sí. Bueno, de hecho, su surgimiento fue en el cine, en el teatro, claro. Fue una estrella de esos dos géneros, y digo, eso es innegable, ¿no? Pero con este sentido, sentido común, denostable, ¿no? Esto de Susana Jiménez con la mano dura y todo esto, claro. Es que sintoniza como casi con lo peor, es como el fenómeno de alguna otra radio que en algún momento fue la más escuchada de la ciudad de Buenos Aires, que sintonizaba con ese costado más jorobado nuestro, y desde ese lugar, bueno, es donde yo creo que el éxito de La Basura y también, todo lo demás tiene que ver con eso. También, a propósito de eso, te puedo aportar lo siguiente. Yo creo, a esta altura, que la televisión es un espejo, fundamentalmente, y es un espejo que nos refleja. Claro. Y a veces lo que refleja ese espejo no nos gusta, pero es parte nuestra. Exactamente. Es una parte hablando nuestra. De espejos y de reflejos, ¿Tinelli qué lugar ocupa? Porque también es un fenómeno de perduración, digamos. Tinelli, ¿no? Creo que es un fenómeno, por hablar en los términos en que estamos hablando en este programa, de televisión popular de mercado, pero no de calidad. No de calidad, aunque con un elevadísimo nivel de producción. Digo, un tipo que no se fija, eso que se podría llamar no repara en gastos. Claro. ¿No? Pero bueno, hace un determinado producto, ¿no? Y tiene una gran capacidad para imponer cada año lo que determina que es lo ideal para ese momento. Claro, marca la agenda al resto, ¿no? Sí. Yo le quisiera preguntar a Carlos, ¿qué hay de cierto en eso que muchas veces hemos escuchado por televisión? Nosotros hacemos lo que el público nos pide. Lo que el público quiere. ¿Qué hay de cierto? Un comentario tuyo acerca de esa frase. Me parece que es una de las tantas mentiras que se han desarrollado en la televisión. Me parece que nunca se hizo una encuesta seria preguntándole al público qué es lo que realmente quería. Pero por otro lado también debemos ser honestos y decir que no siempre el público tiene el mejor lugar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchísimas veces desde lo políticamente correcto se escucha decir a la gente, yo nunca, jamás veo a Tinelli, solo que el otro día estaba en la casa de mi mamá y yendo de una pieza a la otra vi justo en el momento en que Ricardo Ford y no sé quién se peleaban, ¿no? Bueno, eso realmente es una excusa. O sea, ¿no? Uno ve tele también para vaciar las neuronas, digamos. Y sí. Pero yo te lo puedo decir por mí mismo. Yo a veces llego absolutamente cansado a mi casa y sin la energía mínima necesaria como para escuchar un, no sé, un buen disco o para ponerme a leer un libro. Claro. Y entonces creo que lo único, el único cachito de energía que me queda es para agarrar el control y hacer un zapping para acá y un zapping para allá y ir diciendo, bueno, ya el día se terminó. ¿Verdad? Ahora, entonces te pregunto, ¿es cierto lo que se decía en un tiempo, hace muchos años, de que el programador de la televisión privada parte de la premisa de que la edad mental de los televidentes es de 12 años? Bueno, eso proviene de tradiciones anglosajonas. Yo creo que eso se debe haber manejado muchísimo en la televisión de los Estados Unidos. Y sí, es cierto que lo decían, no me cabe la menor duda, que lo pensaban también, mucho más. Y que programaban en consecuencia en muchos casos. Seguro. Sobre todo los que programan programas deportivos. Pero que no es cierto, y que afortunadamente no es cierto. Solo que, digamos, ¿en cuántos años tiene ya la televisión? 60. 60. Sí. Está por cumplir 60, ¿no? Claro, 60 sí. Va a cumplir, sí. Bueno, en 60 años me parece que no ha crecido lo suficiente el concepto crítico, ¿no?, de la gente, ¿no? Me parece que ahí yo lamento que ese crecimiento no se haya terminado del todo. Yo creo que la televisión tiene un fenómeno muy especial, que es una actitud individual. O sea, uno no iría a un cine a ver en vivo y en directo la ejecución, el ahorcamiento de alguien, porque tendría vergüenza de mostrarse frente a los demás. Pero si pasara una ejecución en vivo y en directo por televisión, yo creo que muchos serían capaces o seríamos capaces de verla. Santiago, digo, y negarlo después. ¿Pero qué, por qué debería extrañarnos eso? Digo, me parece que todos estamos sometidos a ese tipo de, digamos, de deformaciones. A mí me resulta muy inexplicable cuando un noticiero pasa, por ejemplo, una pelea a puñetazos en el Parlamento de Taiwán. Yo digo, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, tiene el único sentido de generarnos adrenalina. Claro. Es la televisión de la adrenalina. Claro. Y de equiparar. Que no te sorprenda que a vos también te pase. O sea, que no te escandalice ese propio bochorno cuando acontece acá. También tiene eso, es medio anestesiante. No, yo creo, ahora, no sé eso, pero yo creo que ahora se ha puesto de moda exhibir, por ejemplo, ciertas miserias, como por ejemplo las peleas, ese programa horrendo que se llama Policías en Acción, que muestra peleas de vecindario, ¿no? Digo, ese tipo de cosas que uno vio toda la vida, toda pero la que vida, no eran claro. un producto artístico. No de se ninguna llevaban manera. A la televisión. Y vos sabés que ese es el típico programa que la gente dice que no lo ve y te mide impresionantemente. Seguro. Porque cuando se hacen otro tipo de experimentos, como por ejemplo hablar en ese territorio, que es un territorio definitivamente discriminador y todo lo que se te ocurra junto, digamos, cuando se hace el experimento de meter un discurso diferente, medio mundo lo comenta, quiere decir que lo viste. Seguro. Yo creo que hay una seguro. Cuestión de televisión vergonzante. Hay vergonzante, sí, totalmente. Bueno, es como el voto. Ahora, totalmente. La macana, por lo menos mirando televisión, claro. No jorobas a nadie. Tato, tomo tus dos últimos libros, los libros de este año, para decir que la tele es eso. Es qué desastre la TV y es Tato también. Las dos cosas. Sí, y Tato ha sido. Y qué bueno que esté Santiago Varela, que lo acompañó más de 8 temporadas. Tato ha sido televisión de calidad, siempre. Ajá. Siempre. Ajá. Desde que empezó en 1960. Trayendo mucho más de lo menos permitido. De repente el tipo hizo temporadas con Astor Piazzolla, cuando Astor Piazzolla estaba discutidísimo, lo trajo una vez al Tata Cedrón, porque le gustaba a él. Claro. Lo trajo a Federico Manuel Peralta Ramos, varias temporadas. Sí. Y después, digo, se rodeó de una cantidad de gente talentosa que lo ayudó a hacer una televisión claro. mejor. Bueno, las dos cosas son ciertas y las dos cosas están en libros de este año de Carlos Ulanos, que te agradecemos mucho, Carlos. No, gracias a ustedes por hacerme pensar. Mucha suerte. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. todo confluye en Bicentenario. ¿Quién no tiene un juicio sobre la televisión argentina? Vamos a escuchar qué dicen los oyentes de Bicentenario. Buenas tardes, Alperín, Nora, Santiago. Mis felicitaciones de siempre para el programa de ustedes. Y hoy, felicitaciones por duplicado por el genial invitado que trajeron. A Ulanowski lo escuchamos los sábados en su reunión cumbre. Y realmente es muy buen programa y es una palabra y una opinión acreditada para el tema de hoy. Y Nora dijo, qué lindo programa Casino Philips. Y me acuerdo de la imagen de Susy Leiva, que ya no está, cantando nuestro folclore urbano, con Alba Solís, con otras voces estupendas. Gracias por el programa de hoy, felicitaciones por todo lo que han hecho. Alicia del barrio Vélez Sarsfield, los admiro. Hola, buenas tardes, Hugo de Vicente López. Estoy escuchando un programa de Alperín y Anchar, que bárbaro, siempre es muy lindo. Yo recuerdo que están hablando de la televisión de los 60 y pico, 63, 64, 65, que IPSA, la encuestadora, ensayadora que estaba en Tucumán y Maipú, de Miguel Gorfinkel, ya hacía lo que hace Ibopea ahora, y también IBA, Instituto también IBA, que pagaban los canales 9 y 11 y 13, también hacía lo que hace Ibope ahora, así que no sé si Ulanowski tiene en su historia eso, porque la verdad que no leí el libro de Ulanowski. Gracias, chau, buenas tardes. Hola, excelente gente de este excelente programa. Qué lindo tema el de hoy. Bueno, quiero contarles un recuerdo genial que tengo de los años 60, cuando venía de la escuela primaria con todos los chicos del barrio, en Campana, en la escuela número 1, y nos juntábamos en mi casa a ver las aventuras del Capitán Piluso mientras tomábamos la leche con chocolate, Nesquik, y pan con azúcar, y con manteca y azúcar. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno compartir! ¿Cómo compartíamos cosas años atrás? La televisión, ¡cuántas cosas! Un beso grande a todos. Felicitaciones, como siempre. Hola, Bicentenario. Los felicito por el programa. Hoy cumpliría años el Che Guevara, lindo tema para el programa de ustedes, Bicentenario. Mis programas preferidos en la tele era Sábados Circulares de Mancera, pero no lo cambio por los Pérez García de la radio. Felicidades, Norma de Tigre. Hola, Bicentenario. Disculpen, Nora, Ana y Santiago, pero qué lujo tenerlos a Jorge y a Carlitos Ulanowski juntos ahí. Y qué tema fascinante el de la crítica de medios hecha en serio, cómo nos revela a nosotros mismos. Ana de Villa Crespo, un abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Pedro de Yuco. Quería comentarles que hay una película que se llama Buenas noches, buena suerte, que habla de la CBS, y es muy buena porque creo que ahí se produce el quiebre de lo que es la televisión, digamos, comprometida desde el punto de vista de la comunicación con la televisión basura. Se las recomiendo. Muy buen programa. Chau, chau. Muchas gracias a los oyentes. ¿Sabe qué? No lo dejamos irse a Carlos Ulanowski. Queda un moñito por preguntarle. Quedan moñitos, porque digo, para ser agradecidos. Yo soy una fanática televisiva, teleadicta, lo confieso, desde mi más tierna infancia, cuando apareció el primer televisor de la cuadra, que era el de mi casa. ¿Pan con manteca de azúcar? También. Y que venían a ver la tele a casa, porque era una de las primeras teles y todo. Así que para mí la tele es un lugar entrañable, así lo digo. Rindamos un homenaje un poquito a los que hoy están trabajando fuerte y bien. ¿Cuál sería televisión de calidad hoy? Lo que vos dirías, bueno, esto yo me planto a verlo de ese lugar. Bueno, yo ahora, por ejemplo, no me pierdo ese programa que se llama Para Vestir Santos, que es una producción de Polka. Polka es un caso emblemático de televisión popular de mercado, pero que ha hecho buena televisión en ese nivel. Y ha hecho programas fantásticos. No sé, digo, como Vulnerables, montones de programas que realmente vi con mucho populares placer. Gasoleros y ahora digo, ese programa tiene la ventaja de ir una vez a la semana, es una producción mucho más cuidada, tiene libros bien realizados, seguramente más horas de ensayo, bueno, cosas que seguramente no tiene la posibilidad de tener un programa diario, que tiene que salir todos los días. Bueno, claro. Ciegacitas. Ciegacitas me gustó mucho. Me gustó impecable. Mucho. Últimamente lo criticaron porque lo habían visto un poquito alargado, que como se había estirado demasiado. Pero me pareció excelente. El año pasado, Trátame Bien. También. Buenísimo programa. Los ciclos, claro, de Canal 7. Con excelente. La presencia de actorazos como Julio Chávez, ¿no? Televisión para la identidad. Ahí sí. Me pareció que juntaban dos cosas. Exacto. Buena actuación, buena producción y un tema... Sí. De actualidad, candente. Ahí sí que la televisión estaba Montecristo con la producción de Villarruel, no, y Bernarda. No la seguí. Montecristo fue muy buena y además lo que tuvo de aporte. Claro. Bueno, hoy el tema ha sido la televisión popular. Por ahí no sé si entraba exactamente el surgimiento de canales, de señales de cable de calidad, como Encuentro y como, claro, Canal A, por ejemplo, claro, el que se ampliaran las propuestas. Hay tantos temas. Nos quedó la relación entre televisión e internet en esta época, ¿no? Bueno, una cosa curiosa que pasa ahora. ¿No viste televisión a la noche? Vas a YouTube al día siguiente, claro, y lo tenés todo. Todo. Está todo. Todo. Sí, sí, en los canales mismos. Lo baja la gente. Es impresionante. No, los canales mismos están. En las, claro, páginas de los canales están los programas. Ajá. Pero también la gente, ¿no? La gente sube cosas. También. Sí, sí. Enseguida aparece. Igual yo tengo un amigo que dice que es muy divertido porque es de los que dicen que pasaba por la puerta y entonces en ese momento justo apareció Ricardo Ford y sabía su última frase, pero que él siempre, siempre, siempre ve Canal Encuentro. Bueno, ahora hacemos que Carlos se vaya con nosotros. Tuvo que esperar para salir, para abandonar, evacuar este estudio. Bueno, gracias, Bicentenarios. Se nos fue el programa. Muchas gracias, Carlito. Se nos fue el programa realmente, pero se nos fue pasándola bien. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y bueno, les contamos ya porque nos vamos. ¿Cuál es el tema bicentenario de mañana? Arturo Frondizi, nada menos. El presidente que generó toda una altísima expectativa de distintos sectores en medio de unas presiones militares terribles, el que mostró que la revolución libertadora de Libertadora no tenía absolutamente nada. Arturo Frondizi, mañana en Bicentenario. Nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa. No, Alejandro Apo no. ¡Fútbol! No, pero ¿qué fútbol dice? Señor, por favor. ¡Pero señor! ¿Quién viene? Viene Italia-Paraguay por el Mundial. Hay que mirarlo ese partido. Italia-Paraguay ahora. O escucharlo. La transmisión por el Mundial de Sudáfrica 2010. Es Sudáfrica. Acá 2010, escucharlo. ¿No? ¿Cómo era? ¿O era? Acá lo solemos escuchar. Sí. Acá lo solemos escuchar. Muy bien. Son detalles. Chau, hasta mañana. Así no digo más pavadas. Hizo un hipnotizo con los chismes del ambiente. Que Claudia se casó y Silva tuvo un nene con el coprotagonista del culebroño. Y son la parejita del mes. Ya lo ves, nadie está a salvo de tanta pavada. Siempre hay un culo, un discurso, una cara. Mentiras para vender hasta que el mundo reviente. Habla glamour y violencia.